Megáfono joven, respira un horizonte. Megáfono joven, con cada segmento enamorarte. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es Megáfono joven, ya está por aquí y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es Megáfono joven, ya está por aquí y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Nuestra voz hoy queremos alzar, el ego hay que frenar. Y los sentidos sufriendo y están, consumimos nuestra mente. Hola, hola, muy buenos días. Es para mí un gusto compartir con ustedes un sábado más aquí en Megáfono Joven. Yo soy María José Freire Padilla. Buenos días, amigos. Mi nombre es Yanela, tengo 24 años y estaré el día de hoy acompañándoles para hablar sobre un tema muy importante. Hola, amigos. Yo soy Juan Fuertes, el colaborador y especial invitado del día de hoy. Y vamos a hablar hoy con mi hermano aquí presente. Hola, yo soy José Fuertes, el hermano de Juan Sebastián. Y es un gusto para mí estar con ustedes una mañana más. Buenos días, amigos jóvenes megafónicos. Soy Pato Valencia, un día más con ustedes. Buenos días. Hola, hola, amigas y amigos. Soy Jamie Clemencia Jaimes Medrano y estaré acompañándoles desde Los Controles. Y nuestro tema de hoy es... la discapacidad en la juventud. Jóvenes con voz. Derechos humanos. Actualidad. Opinión y política. Porque mantenerte informado es su derecho. La discapacidad no debería ser un obstáculo para el éxito. La mayoría de las personas con discapacidad tienen enormes dificultades para sobrevivir cotidianamente, no digamos ya para encontrar un empleo productivo o para realizarse personalmente. Nosotros como sociedad tenemos el deber moral de eliminar los obstáculos a la participación y de invertir fondos y conocimientos suficientes para liberar el inmenso potencial de las personas con discapacidad. ¡Genial! Esa lectura que nos ha traído Josie. ¿Y quién dijo esto, Josie? Stephen Hawking. Genial. Bueno, ¿qué saben ustedes sobre la discapacidad? Vamos a ir desde nuestros presaberes compartiendo y reconstruyendo entre todos el conocimiento. Yo en lo personal estoy haciendo una investigación sobre las personas con discapacidad mental, las cuales establecen que hay personas que nacen con el defecto en el cerebro que puede ser considerado el síndrome de Down, el autismo en mi caso, que estoy investigando, y sobre todo las limitaciones que estas personas tienen debido a que no pueden comportarse o hacer lo mismo que otras, que para otras no les representa ninguna dificultad, solamente que no tardan más en aprender y que pueden incluso malinterpretar algunas veces las instrucciones dadas y correr un indeterminado número de riesgos en comparación a otras personas. Bueno, Ginela, ¿y tú qué piensas? Creo que la discapacidad en la juventud es un tema muy complejo del cual desearía aprender más. Bueno, pero vamos aclarando un tema. Ya no podemos hablar de discapacidad, de minusválidos. Este término ha ido evolucionando con el tiempo. Y es cierto, porque simplemente ellos tienen otro tipo de capacidades, tal vez no visuales, pero tienen mejor ubicación o han desarrollado otros órganos sensoriales de mejor forma que nosotros. Yo en lo personal me crié con la idea de que el término minusválido o inválido era específicamente para las personas que estaban en silla de ruedas o que sufrían de alguna parálisis que les obligaba a estar permanentemente quietas, así tipo Stephen Hawking, pero con un poco, pero ya estoy educándome un poquito más en el tema. Sí, eso es bien importante porque hemos tenido una evolución, como decía Pato, en el término. El término minusválido, inválido, hacía que este ser humano estuviera por debajo de los otros seres humanos porque su cuerpo había nacido o de pronto por algún accidente había perdido alguno de sus sentidos, ¿sí? Sea el sentido del auditivo, de la vista, dentro de su sentido mental, ¿sí? Entonces todas esas disfunciones o esas capacidades diferentes, como también en algunos momentos se le dice, hacía que las personas se refirieran a este ser humano como menos, como que no tenía el mismo valor. Y Yossi nos ha traído un término, el cual yo estoy sorprendida y me gustaría que lo compartieras para que así todas y todos vayamos conversando y aprendiendo más de la diversidad que tenemos en nuestra sociedad. Bueno, el término es diversidad funcional. Este término yo lo escuché en una conferencia en la Flaxo hace poco más de unos 3 meses. Me pareció muy interesante porque sí, los términos anteriores dichos han sido muy ofensivos. Y este tema de la discapacidad debería ser prioritario en cuanto a los derechos humanos. Es por eso que cambia. Entonces, ¿qué es la diversidad funcional? Es esta capacidad de realizarse, de actuar, de proceder de diferente manera a la cual te viste prohibida. Si perdiste la vista, existe otras formas de cómo uno puede aprender, entender, informarse. Entonces, no es la discapacidad, sino una diversidad en cuanto uno actúa, funciona. Bueno, ese término es nuevo, diversidad funcional, está de aprenderlo porque me parece muy bueno. Es verdad, tienen diferentes o diversas funciones, su cuerpo aprende a valerse por otras herramientas, a pensar diferente, a acomodarse a una realidad que para ellos es una prueba dura, pero cuando la superan vayan a ver el potencial que alcanzan esas personas. Hablábamos de Stephen Hopkins y hay un montón. Nuestro mismo señor presidente ha vencido una limitación física y ha llegado donde está. Yo entonces empecé a buscar aquí en el señor Google acerca de este término y nos da unas precisiones bien importantes las cuales quiero compartir. El término se ha empezado a utilizar por las mismas personas afectadas. Pretende sustituir a otros cuya semántica puede considerarse peyorativa, negativa y discriminadora, como los que anteriormente mencionamos, discapacidad, minusvalía o invalidez. Se trata de un cambio hacia la terminología. Entonces, hablar de diversidad funcional es un término que permite que las personas desarrollen sus otras funciones, desarrollen dentro de esa diversidad otras capacidades para integrarse también a las diferentes labores de la sociedad. Fue un término propuesto en el Foro de Vida Independiente en enero de 2005 en España. Buen término porque si yo digo mudo a alguien, es una palabra muy ofensiva. Entonces no podemos tratar con esa palabra a una persona que tenga incapacidad auditiva, vocal. Entonces hay que tener cuidado con estos términos. El niño busca su voz, la tenía el rey de los grillos. En una gota de agua buscaba su voz el niño. No la quiero para hablar, me haré con ella un anillo que llevará mi silencio en su dedo pequeñito. No la quiero para hablar, me haré con ella un anillo que llevará mi silencio en su dedo pequeñito. Su voz la tenía el rey de los grillos. En una gota de agua buscaba su voz el niño. El niño busca su voz, la tenía el rey de los grillos. En una gota de agua buscaba su voz el niño. No la quiero para hablar, me haré con ella un anillo que llevará mi silencio en su dedo pequeño. El niño busca su voz, la tenía el rey de los grillos. En una gota de agua buscaba su voz el niño. No la quiero para hablar, me haré con ella un anillo que llevará mi silencio en su dedo pequeñito. No la quiero para hablar, me haré con ella un anillo que llevará mi silencio en su dedo pequeñito. No la quiero para hablar, me haré con ella un anillo que llevará mi silencio en su dedo pequeñito. Música, poemas, danza y otras expresiones artísticas. Aquí en Enamorarte. Primero que nada, como siempre, invitarles a la Cinemateca. Tenemos las mejores películas ecuatorianas, quiero que nos visiten y, como les decía la otra vez, depende de nosotros qué queramos consumir. Hay cine bueno y cine malo. Referente al tema, hablemos de Rayman, una película ya clásica, pero que trata mucho este tema de muy buena manera. Y si no, una más actual que se llama Radio, que es basada en hechos reales de alguien que en Estados Unidos llegó a ser entrenador de fútbol americano gracias al apoyo que tuvo. Es una película que yo les recomiendo, pero sé que ustedes tienen otros temas. Cuéntenos cuáles más. En mi caso, la película más referente a personas con discapacidad es, en mi opinión personal, Forrest Gump, quien desde niño presenta un bajo nivel de inteligencia, pero con su perspicacia logra superar cada obstáculo que le lanza la vida, desde discriminación y bullying hasta impedimentos que le pueden ser incluso... Más que nada es una película, a mí me encanta el tema de Forrest Gump, porque nosotros lo vemos como alguien poco inteligente, cuando realmente él hace lo que el destino, Dios o como le quieren llamar, le dice. O sea, le dice corre y corre, cómprate el barco y ponte a pescar, lo hace. Y simplemente es un tipo que en su simpleza se ve la inteligencia de este ser humano. Muy buena película. Bueno, yo quería mencionar una película que, si no estoy mal, es ecuatoriana, que se llama En el nombre de la hija. En el sí, cual... buena. Qué buena película. Bueno, dentro de esta película, una niña, pues bueno, busca conocimiento, busca libros, y en eso entra a una biblioteca. En esa biblioteca encuentran a un tío y al cual le fueron encerrado porque presuntamente poseía una discapacidad mental. Entonces lo encerraron básicamente por loco. Entonces ahí también se puede apreciar la discriminación que hay. Hasta dentro de las familias mismo pueden excluir a un familiar. La sociedad es la que te aparta. Muy cierto, o sea, es cierto. Es justo esa parte donde, ah, tú eres diferente a mí, por ende te excluyo, no quiero que estés. Y eso también tiene que ver con muchas otras formas, como el mismo racismo, etcétera. O sea, nosotros somos los que marginamos a las personas que, insisto, no tienen discapacidad. Tienen diversidad funcional. Claro que sí, con este nuevo término que nos ha traído Josie, estamos ya aprendiéndonos y apropiándonos de un lenguaje en el que sea incluyente, en el que respetemos al otro y le veamos como un ser humano. A mí un tema, hablando aquí de películas, que todos estamos así bien emocionados compartiendo las que nos hemos visto, me gusta mucho Mi nombre es Sam. Es este chico que educa a su hijita, y educa a su hijita con su diversidad funcional. Por ejemplo, ahora que estamos hablando de películas, vean El Circo de las Mariposas. Es una película basada en hechos reales. Tony Meléndez, un músico que pese a no tener brazos, es un muy buen guitarrista. Entonces hay varios ejemplos de gente que ha vencido estas limitaciones y se ha hecho más grande que nosotros, que estamos completitos. Y claro, y ahí regresamos, o podemos regresar a lo que nos dijo Stephen Hawking, que la discapacidad no debería ser un obstáculo para el éxito. pero cierto es que no todos tienen la misma suerte que Stephen Hawking. La lucha, yo creo que los seres humanos, inclusive un deportista es mejor que otro porque se sacrifica, lucha más, o sea, la suerte existe, pero ¿para quién la busca? Y las personas que tienen un poco más de limitaciones o menos ventajas que nosotros, les cuesta más, pero los que llegan a vencerlas llegan a grandes cosas. Esto es muy cierto, chicas y chicos, porque no es cuestión de suerte, es cuestión de decisión, es cuestión de tener disciplina, es cuestión de decir yo quiero, bueno, en eso se influye mucho la autoestima, porque a un niño que desde pequeño se le ha escondido o se le ha tenido como que ha sido, no sé, llamémoslo entrecomillado, castigo de Dios, que tenga una diversidad funcional. Entonces de pronto este niño va a crecer con un pensamiento de que yo valgo menos o de que yo no puedo. Pero en otros casos, y para eso es bien importante, y el cine nos abre muchas posibilidades, en donde vemos que las mamás, los papás o otras personas confían en esta otra persona y le dicen tú sí puedes, tú sí eres capaz. Entonces en el Circo de las Mariposas, la persona, el director de este circo, no era ni el papá ni la mamá, sino fue una persona que tiene ese tacto, tiene esa sensibilidad de llegar al otro y decirle, no te sientas pobrecito, no te autocompadezcas, sino que adelante. ¿Qué es lo maravilloso que hay adentro? Brilla, necesitas brillar tú, para que realmente sepas qué viniste a hacer en este momento de la existencia. Les voy a poner un ejemplo negro de la historia, pero sirve como para el tema. Hablemos de que Hitler llegó a ser uno de los oradores más grandes del mundo. Cuando él nació con tartamudez, él no podía hablar. Y él venció esa limitación para llegar a ser uno de los oradores más grandes de la historia. Bueno, yo le quiero dar la bienvenida a nuestro amigo Blas. Él acaba de llegar aquí a los micrófonos de Megáfono Joven. Bienvenido, Blas. Muchas gracias, Jamie. Igual es un gusto estar nuevamente con ustedes y para tratar los temas que estamos tratando ahora. Por ejemplo, me estaban diciendo que estamos de discapacidades en sí, ¿no? Por ejemplo, me gusta, bueno, para darles un caso que es mío, particularmente mi padre es no vidente. Y, o sea, me encanta ver cómo él sigue adelante. En su trabajo, por ejemplo, él solo tiene un programa llamado JAWS, que es como es esa vocecita que le dice todo lo que hace. Y me enseñó un par de cosas que es braille, el lenguaje de los ciegos, que son puntaditas, y sobre esas puntaditas ellos leen. Me enseñó a hacer la A, la B, y eso es maravilloso porque cada persona que tiene, a pesar de que tenga su discapacidad, tiene sus métodos de vivir, tiene otros métodos que nosotros no sabemos. Por ejemplo, el lenguaje de sordomudos, ellos con las manos y toda esta cuestión. El alma es ilimitada, no se olviden nunca de eso. Claro que sí, Pato, y con esta bella frase del alma es ilimitada, entonces vámonos a escuchar un tema musical de Tony Meléndez. Qué difícil aceptar el olvido, te ha llorado tanto corazón, desde otro día sin cantarte vimos que luchaste siempre con amor. En tu partida se sintió que ya no sales tu balcón. En el mundo quedará esta lección. No tengan miedo, miren al cielo. No tengan miedo, siembren la fe. Juan Pablo el Grande, no te olvidaré, y tu deseo seguiré. Juan Pablo el Grande, te recordaré, pastor soniente. De la fe. caminando con la cruz de Cristo, perseguido más de una ocasión, abogado por la paz del mundo, hijo de María, no tenga miedo, ni deja el cielo, no tenga miedo, siempre en la fe. Juan Pablo, el grande, no te olvidaré, y tu deseo seguiré. De la fe, no tengan miedo, ni del cielo, no tengan miedo. Quiero mucho al Papa. Yo. Yo. Yo. Yo. El espacio donde tú eres el protagonista. Entérate de datos curiosos y mucho más. Solo en Curioseando. Bienvenida, Glenda. Es un gusto tenerla aquí. Nos gustaría que nos contara un poco de sus experiencias en la pedagogía musical. Ya, muchísimas gracias. Muchas gracias por haberme invitado al programa. Yo soy pianista, me dedico a la pedagogía musical hace más de 15 años. Y bueno, me especialicé en el conservatorio en piano, pero debido a mi trabajo en pedagogía, también toco guitarra, toco flauta, toco acordeón. Bueno, pues eso es lo que te podría decir acerca de lo que yo hago. Por ahora estoy trabajando con niños, trabajo también con adultos en clases de piano, pero particulares. ¿Has hecho algún trabajo tuyo? ¿Alguna composición en piano? ¿Alguna composición? Sí, la hice, pero cuando era muy joven. Es decir, uno comienza a hacer las cosas, pero para descartar. Claro, entonces de repente estábamos en una obra de teatro y dijeron, ¡ay, qué bonito que sería que hagas una composición para la obra! Hice ahí unas monerías, pero me di cuenta que no, las hice para descartar, no fue mi fuente de inspiración el hacer una obra para que se escuchen. Hice unas dos que tres cositas, se grabó en estudio, o sea, fue a lo grande, por ahí tengo el CD botado, pero no me llamó la atención. ¿Y cómo es que tu gusto se inclinó por el piano? Porque desde que yo tenía 15 años, me acuerdo que se hacían las prácticas pedagógicas en el conservatorio. Es como hacer una pasantía, ¿sí? Te ponían las prácticas pedagógicas y tú dabas clase a los niños de inicial, a las manitos que recién estaban en contacto con el teclado. Y me gustaba mucho. Me gustaba mucho no solamente trabajar la parte técnica, sino también trabajar los estados de ánimo de los niños. Buscar la mejor manera de que entiendan, buscar la mejor manera de explicarme. Y ahí fui que me di cuenta que en realidad lo que me gustaba era trabajar con material humano, es trabajar con el niño, trabajar trazando un objetivo y viendo cómo desde cero hasta que pueda por completo coordinar sus manos era un mundo fascinante. Me gustaba mucho ver cómo comenzaba, porque el piano es una cosa impresionante. Tú manejas dos manos a la vez, las dos manos tienen que coordinarse y al mismo tiempo tienes que pensar por separado. Tú tienes que pensar independiente, la derecha con la izquierda, pero tienes que tocarlas al mismo tiempo. Y el proceso para enseñar eso me parecía fascinante. El proceso de decirle, a ver, bueno, primero toca con la derecha, a ver, toca con la izquierda, ahora piensa por separado, pero hazlo junto, repite tal ejercicio. y verle la carita a los niños cuando lo logran es... es una cosa que hasta ahora disfruto ver la cara de un niño cuando lo logra. Es lindo, ¿no? Es lindo. Muchas veces les mando el ejercicio a la casa y me regresan y me dicen, me regresan después de una semana y me dicen, no me salió. Y yo hago 2 que 3 ejercicios y en menos de 5 minutos tocaron la pieza a manos juntas. Y les digo, si ves que delante mío sí sale. Es porque es fascinante la manera de enseñar, el proceso, y al final verles la carita, ¿no? Okay, Glenda. ¿Alguna vez a ti se te ha complicado formar a alguien sobre tu carrera? Sí, claro. Yo tengo dos anécdotas, ¿no? La primera es cuando yo estaba dando clases en el Conservatorio de Guayaquil. Me acuerdo que había un niño de unos 7 años, eran chiquitos, y el niño no daba ni para atrás ni para adelante, o sea, no daba, tenía la mano pequeña. Hay circunstancias que sí te limitan la mano pequeña, o sea, si tú tienes la mano pequeña, tú sabes que vas a llegar hasta cierto límite, pero si tú tienes la mano grande, entonces puedes, chuta, ser hasta concertista y todo, ¿no? Eso es una cuestión física. El niño tenía la mano pequeña, y sin embargo, cuando los niños tienen las manos pequeñas, se enseñan mañas de velocidad, de saltos, de cómo alcanzar, o sea, hay cómo hacerlo. Pero el niño no daba ni para atrás ni para adelante. Entonces, un día conversando con él, no molestándome, sino conversando con él, le digo, mi amor, ¿pero qué es lo que pasa? Porque yo estoy poniendo lo mejor de mí y usted simplemente no quiere estudiar. Me di cuenta que el niño no quería tocar piano, él lo quería era tocar guitarra. Okay. ¿Ah? Entonces yo dije, bueno, hasta aquí llegó, hablé con la mamá, le dije, verá, señora, al niño no se le obliga, el niño quiere tocar guitarra, el niño está pequeño, tiene 7 años, no va a perder un año de su vida, ¿sí? No está, Dios mío, perdiendo el año de la universidad, Dios, ¿qué va a hacer? No, niño, tranquilamente, usted este año déjelo ahí y que el próximo año el niño coja guitarra. O sea, ver a ese niño con la guitarra al año siguiente, subiendo a las clases de guitarra, feliz. O sea, fue una cosa lindísima, ¿no? Entonces, esa fue la primera limitación. O sea, yo creo que hay que darse cuenta que en realidad ese sea el instrumento. Los padres tenemos que saber que hay un montón de instrumentos. Lo que más vemos es el piano, la guitarra, por ahí vemos el bajo y la batería. Entonces, la mayoría de los padres creen que eso es todo lo que hay, cuando en realidad muchas veces tú ves a un niño cargando un corno inglés. Entonces, claro, ¿y cómo el corno inglés le llamó la atención a ese niño? Es cuestión de afinidades, ¿no? Y también tuve un problema en donde cada persona es un mundo. Me llegó un señor de unos 60 años que toda la vida había querido tocar piano. Invéntate un método para una persona de 60 años, porque yo enseño a tocar partitura, pero ya a los 60 años enseñar a tocar partitura con la lentitud que es aprender a leer un lenguaje totalmente nuevo, no, el señor quería manos a la tecla y a tocar. Entonces, bueno, pues me inventé por ahí un método, hagamos así, con tal código, tal cosa. Pero este señor tenía un problema tremendo de memoria. Claro, ya a esa edad tenemos problemas de memoria. Entonces, claro, tuve que desarrollar una clase que sea a base de repeticiones, pero que no se haga rutinaria, que no se haga pesada. Y logró tocar algunas cosas, ¿no? Bueno, ya el tiempo nos fue separando, ya el señor tenía que dedicarse a otras cosas, yo también salí del trabajo y ahí quedó. Pero esas son dos experiencias que he tenido y que confirman esto que digo, ¿no? Que es imposible, en el momento en el que das una clase de instrumento personalizada, tratar a todas las personas por igual. Yo creo que cuando uno trabaja en pedagogía tienes que tener muchas pautas de cómo es la persona, tienes que saber qué decir, cómo decir, porque la más mínima palabra puede ser devastadora para la persona que está a tu lado. Eso es muy cierto, Glenda, porque, por ejemplo, en el caso familiar pasó que mi mamita quería aprender a tocar guitarra. Y desde muy joven, como, no sé, 25 años, luego a los 30, y empezaba con un profesor y con otro profesor y así. Y un profesor le dice, lo que pasa es que usted no va a aprender a tocar guitarra porque no tiene oído. Y eso la marcó tremendamente a mi mamá porque, pues ella entonces ahora dice, no, yo no puedo tocar ningún instrumento porque es que yo no tengo oído. Entonces, miren cómo es de importante las palabras y cómo cuando las dice una persona con la cual uno cree que tiene esa autoridad, ¿no? Porque ya tú, sabiendo, siendo una pianista, sobre aquellas personas que no sabemos tocar el piano, decimos, bueno, ella sabe, ella tiene una autoridad sobre lo que me dice. Y uno le cree, ¿sí? Pero debe uno creer hasta cierto punto o debe uno contrastar eso que me dicen, ¿no? Bueno, luego después como que superó un poco eso mi mami, pero ya entonces como que quería un requinto o un tiple, porque como que ya la guitarra, pero eran instrumentos que también eran complejos, porque por ejemplo un tiple tiene más cuerdas, un requinto también, cosas así. Entonces, bueno, se quedó solo como a veces en la guitarra de manera aficionada, pero eso sí me trajo a la memoria ese comentario que has hecho sobre cómo es de importante lo que nos dicen las personas y cómo influyen sobre lo que realmente creemos que somos. Pues vámonos entonces a una pausa musical. Dinos tú, como pianista, ¿qué te gustaría escuchar? ¿Cuál es tu pieza favorita en piano? Para que la podamos compartir también con las personas que nos están escuchando a esta hora de la mañana. A ver, Clara de Luna de Debussy, y si puedes más tardecito te pones el vals de Amélie, pero la versión piano, no la orquesta. A mí me gustaría preguntarte sobre qué tan importante crees que un niño pueda desarrollar la capacidad para tocar un instrumento, en específico el piano. Sabes que yo he tratado de leer lo que más pueda, literatura con respecto a pedagogía, y me encontré con un libro en donde se decía claramente que todos tenemos la posibilidad de aprender un instrumento, todos, sea cual sea, ¿no? Yo creo que en el momento en el que tú te encuentras con un niño y te encuentras sobre todo con el interés que tiene el niño, no va a haber nada que limite esa capacidad, nada. Lo único que va a limitar la capacidad es el bolsillo y el interés del papá. Porque parece mentira, muchas veces los papás somos los que damos por limitado todo esto. O sea, ya no le pegamos más las clases al niño, nos da pereza llevarlo, esperar una hora afuera en el carro. Esos son los limitantes, pero en realidad cuando tú te encuentras con un niño, no hay, y si tiene todo el interés, no va a haber nada que haga que el chico no desarrolle una capacidad, a no ser que uno sea un mal profesor, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo he tenido a partir de mi experiencia con los chicos, ¿no? Bueno, yo tengo una pregunta que es por si te pasa. Como estamos en el tema de las discapacidades, ¿tú quisieras hacer un proyecto o si por alguna razón un chico con una discapacidad te pide que le des clases de piano, ¿tú cómo le tratarías? Sabes que ya llevo tantos años en esto que lo único que tendría que hacer es acomodar la técnica hacia lo bien, hacia lo que él quiera. Porque en piano podemos enseñar por partitura, con códigos. En el momento en el que yo codifique algo, por ejemplo, para alguien con discapacidad, a lo mejor podría ser con colores, con alturas, con sonido, con partes del cuerpo. O sea, enseñar música, hay un montón de métodos para enseñar música. O simplemente de repente yo descubro que esta persona trabaja muy bien de oído y con memoria, entonces trabajamos con oído y con memoria. O sea, lo importante es tener la apertura. Segundo, acomodarse. Tercero, tener el conocimiento suficiente para saber por dónde vas a llevarle de la mano, ¿no? Y no decir, no, es que solamente es partitura, entonces si no me lee partitura no puede. No, sí puede, porque música no es la partitura que está al frente. Música es trabajar con la materia prima que es el sonido. Y si el sonido lo puede trabajar con colores, si lo puede trabajar con señas de las manos, con lenguaje corporal, si lo puede trabajar simplemente de oído, se trabaja. Genial, Glenda, porque eso nos abre bastante las posibilidades para no limitarnos, sino para decir, quiero, puedo, querer es poder. Bueno, Glenda, cuéntanos qué consejo o qué recomendación, qué sugerencia le darías a las personas que aún no ha cumplido su sueño de interpretar un instrumento musical. Sabes que como yo les había contado cuando todavía no estábamos con micrófonos, me llegan personas de 50, 60 años con esta cuestión de no haberse podido dedicar a lo que han querido toda su vida por dedicarse a la vida, ¿no? Y recién en ese momento quieren aprender a tocar el piano y quieren tocar piezas de Rachmaninov y quieren tocar Beethoven, y ármales pues todo un método para que en ese momento toque un Beethoven o algo con arreglos que sea de Beethoven, pero no sea fiel a la partitura, pero sean los arreglos más parecidos posibles. ¿Qué les diría? Bueno, pues que no tengan miedo, que se acerquen al piano, que, bueno, pues el que no lo intenta no gana, ¿no? O sea, no podemos pensar que de repente porque tenemos 50, 60 años, entonces no nos podemos acercar a aquello que hemos querido toda la vida. A mí me parecería súper triste que de repente ya te encuentres en el ocaso de tu vida y te enfrentes a esos no pude, o que hubiera pasado sí. Me ha pasado que solamente una piecita, de repente quieren tocar Bach y uno les dice, bueno, ya les voy a poner algo facilito de Bach, y solo tocar una piecita, una, la más fácil, así sea con una manito, con una sola mano, y en la izquierda un poquito les puse para que coordinen, para que sientan que están tocando con las dos manos. O sea, con esa cosa tan sencilla ya son de una felicidad impresionante, ¿no? Entonces ya se sienten bien, se sienten realizados, dicen, ay, ya por fin ya lo hice, ¿no? Entonces, no, que lo hagan, que confíen, que lo intenten. Genial, genial, porque esto nos da mucha esperanza. No podemos llegar al ocaso de nuestros días eso sin haber realizado todos nuestros sueños. Si tenemos un sueño de escribir un libro, de plantar un árbol, de tocar un instrumento, debemos hacerlo. A mí me gustaría saber si tienes página de Facebook, tu número telefónico, para que las personas que nos están escuchando y quieran contactarte, quieran aprender contigo piano, en dónde te pueden localizar. A ver, páginas de Facebook sí tengo, pero es una cuestión personal. En todo caso, no la manejo con contenidos muy profesionales, sino más bien personales, pero podría dar mi número de teléfono. Es el 0998-332770 y las clases las doy de manera particular, acomodándome a los horarios de la persona, a esta persona acomodándose un poquito a mis horarios, y ahí nos damos modos, ¿no? Bueno, chicas y chicos, entonces agradecerles bastante, agradecerte a ti, Glenda, por haber aceptado esta invitación de Megáfono Joven, venir a compartir aquí en nuestro programa juvenil, en donde vamos a estar, bueno, invitando a todas las personas que quieran, que hagan poesía, que hagan música. Todas las artes son bellas y permiten que satisfagamos una de nuestras necesidades espirituales, emocionales, sensoriales, y que le debemos prestar atención. Entonces el arte es una de las expresiones más lindas que lleva al ser humano a sentirse satisfecho y exitoso con lo que hace. Entonces, como una frase que te guste a ti para que le compartas a esta hora de la mañana a las personas que nos están escuchando. ¿Una frase? O un mensaje que quede como en la memoria desde ti para ellas. Bueno, pues con respecto a la música, yo creo que siempre es importante en el momento, yo me pongo el plan de mamá, ¿no? En el momento en el que tenemos hijos, mostrarle a nuestros hijos cuando son pequeños lo que pueden lograr, más allá de lo escolarizado, más allá de que ellos se den cuenta de que pueden escribir, que pueden leer, que pueden colorear, que pueden bailar, las cosas que te muestran en una escuela. Yo creo que ir más allá y mostrarles a nuestros hijos que pueden lograr algo más con sus manos, que pueden tocar un instrumento, que pueden jugar con los sonidos, e incluso que existen músicos más allá de Maluma. Sí, porque a un niño tú le hablas de Beethoven, tú le hablas de Bach, tú le hablas de Chopin, claro, y le abres otro universo. Si no, se crían pensando que es Maluma y es Shakira y es Ricky Martin y se quedó ahí, ¿no? Yo creo que hay que mostrarle un universo enorme, y la música te lo da. Genial, y más ahora que acabamos de pasar nuestro día del pasillo ecuatoriano, contarles también a los niños que tenemos los cantautores, los intérpretes ecuatorianos, que también son un referente bien importante. Bueno, entonces vámonos a otro de nuestros segmentos con nuestros chicos de Megáfono Joven. Piensa Verde, ambiente, naturaleza y nutrición. El espacio para conectarte con la Madre Tierra. Bueno, chicos, pasamos al segmento Piensa Verde, y en este día vamos a impartir nuestro rumbo hacia la provincia de Imbabura, en el cantón de Cotacachi. Estamos justo, bueno, estoy hablándoles de la zona de Intac. Siendo más específico, este lugar se encuentra a 39 kilómetros al oeste de Cotacachi, y es una de las áreas naturales más hermosas de nuestro Ecuador. Es perfecta para los amantes de la naturaleza, porque desde que nos adentramos a la zona de Intac, podemos disfrutar de un paisaje único e incomparable. Esta zona, este territorio, consta de puntos altos, y lo que nos da una diversidad de clima. disfrutamos de un frío y también ya cuando estamos cerca de las parroquias que conforman esta zona, también podemos disfrutar del clima tropical. Y gracias a esta variedad de climas, también nos podemos encontrar con una variedad de productos, como por ejemplo el café. Ahí también se da el plátano verde, la yuca, la caña, y que por cierto, cuando son las fiestas de la zona, es que trabajan la caña para hacer el aguardiente. Bueno, también se hace la panela, bueno, entre otras cosas. Les comento que aquí, en cuanto a la fauna, hay unos bosques de reserva en donde se encuentran a los osos de anteojos. También hay venados, hay conejos, hay el tucán. Hay una variedad de especies que solo embellecen más este territorio. Uno de los principales atractivos que tiene la zona de Intac son las termas de Nangolví. También podemos, para los visitantes, se puede practicar los deportes extremos como el canopy o el kayak, así como también caminatas o cabalgatas por los senderos naturales de este territorio. Bueno, de lo que se puede investigar sobre Intac, ahorita estamos sufriendo una crisis de minería en ese sector, algo que obviamente nos preocupa en Piensa Verde, por obvias razones. Lo que puede, lo que en este momento está afectando tanto a la población humana como a los animales, que como bien tú dices, las aves ya están comenzando a emigrar a otros lados, y se preocupa porque el oso de anteojos, como ya fue mencionado antes, es una especie en peligro de extinción. Y ya pues que está una controversia ahí dentro en la minería de Imbabura, y pedimos algo de conciencia de los pobladores. Sí, la tierra de Intac es muy rica y lastimosamente o en beneficio también es rica en cobre. Entonces las multinacionales están ojo ahí, pero los habitantes no lo permiten. Hasta ahora no lo han permitido, siguen en una lucha constante por conservar esa naturaleza, que es vida, es vida. Claro que sí, desde los amigos de la Minca Urbana, son un grupo de jóvenes que están haciendo bastante resistencia, bastante difusión, documentación y acompañamiento a todas las personas de INTAC. Entonces desde Megáfono Joven también nos solidarizamos con esta zona, en donde pedimos que se pare la minería y donde pedimos que protejamos al oso de anteojos. Y bueno, y a todas las demás especies, porque es todo el ecosistema, ¿no? Cuando ya hay una especie ahí en peligro, es todo el ecosistema el que se ve también en peligro. Así es. Entonces, muchas gracias, María José, por traernos este lindo tema sobre INTAC, y esperamos que todas las personas de Quito podamos visitar y conocer este hermoso lugar. Claro que sí, siempre hay un tiempito para desapartarse, desconectarse de esta cotidianidad y respirar aire puro. Yo. Yo. Yo. Yo. El espacio donde tú eres el protagonista. Entérate de datos curiosos y mucho más. Solo en Curioseando. Y ahora en nuestro segmento Curioseando, quería retomar un poco el tema de sobre la diversidad funcional. Bueno, dentro de esta diversidad funcional existen varias formas de incluir a las personas que poseen esta diversidad funcional. Y una de las más curiosas que he visto es la creación de olimpiadas para las personas con estas funciones. Entonces, generalmente la realiza la UNICEF a favor, bueno, más bien dicho, a nivel internacional. Y dentro del Ecuador también tenemos nuestras propias olimpiadas especiales, que son realizadas para medir adecuadamente el nivel de los atletas debido a sus capacidades. A su vez, esto es impuesto por el gobierno, debido a que dentro del gobierno la Secretaría de Planificación y Desarrollo fomenta una agenda. ¿Qué es una agenda? Es un grupo de leyes que son formuladas para cierta población, en este caso las personas con diversidad funcional. Dentro de esta agenda se establece que ninguna persona que tenga estas funciones puede ser discriminada, todos deben ser incluidos. Sin embargo, he visto muchas veces que, al menos en colegios o en ciertos lugares, sí se les ve la discriminación, no tanto por el colegio por aceptarles, sino por los compañeros que le rodean. Entonces también me parece que es un tema a corregir, Y quiero enfatizar que debemos también aprender sobre estas agendas, debemos aprender a la no discriminación, ya que Ecuador, al aceptar la no discriminación, al tener un presidente que tiene funciones especiales, también hemos dado un paso adelante. Entonces, cuando aceptamos esto, podemos tener grandes logros, que es como decía nuestro compañero Pato, que es que Ecuador tiene una gran cantidad de medallas dentro de estos Juegos Olímpicos. Chévere, José, por la información que nos acabas de dar, pero se nos acabó el tiempo. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Yo soy María José Freire Padilla. Bueno, chicas y chicos, entonces, como dijo Josie, ya nos tenemos que despedir. Estuve con ustedes hoy en los controles, Jamie Clemencia, Jaime Medrano. También estuvo con ustedes José Fuertes. Y también acompañándoles Dar Rodríguez. Es un gusto haber estado con todos ustedes. El colaborador especial, Juan Fuertes, volviendo a hablar con ustedes. Para mí fue un placer enorme. Se despide Janela Mboludi. Y hasta la próxima. Amigos megafónicos, nos vemos el otro sábado. Soy Pato Valencia.